cantor de jazz. The Jazz Singer, el cantante de jazz o el cantor de jazz. Es el primer largometraje comercial parcialmente rodado con sonido sincronizado que utilizó el sistema sonoro Vitaphone, consistente en la grabación de sonido sobre un disco. Es un drama musical de 89 minutos y a partir de este estreno el cine cambia de manera radical, aunque se siguieron utilizando películas mudas por directores que opinaban que el cine silente se bastaba a sí mismo. Desde entonces, las comedias musicales se multiplicaron. En realidad, la película contiene apenas 2 minutos de diálogo con sonido, en gran parte o todo ello improvisado. El resto del diálogo se presenta a través de intertítulos. La obra teatral había sido un éxito en Broadway en su versión original del año 1925, protagonizada por George Cecil, y revivió en 1927 con Al Johnson como protagonista. Cuando la Warner Brothers rechazó las condiciones salariales de Cecil, pero más aún cuando se negó a cantar en el filme, y fue Sam Warner quien le ofreció el papel a Al Johnson, luego de que Eddie Cecil se negó y que Eddie Cantor tampoco aceptó porque no le pareció atractiva la idea. El historiador Donald Crafton se refirió a que la vitalidad y el encanto de Al Johnson con sus gestos y canciones con raíces afroamericanas entusiasmaba al público, por lo que la película iba a ser un éxito. Además, resaltó el hecho de que un intérprete blanco con la cara pintada de negro y los labios pintados de blanco o sin pintar, imagen icónica de este filme, era un atractivo muy especial para un público blanco que disfrutaba del jazz, pero que no soportaba ver a un negro real sobre el escenario. Por supuesto, e independientemente de la calidad artística, la película se convirtió en un gran éxito de taquilla. La obra, adaptada del autor estadounidense Samson Raphaelson, contaba con 5 actos, el cual el personaje central narra la historia de una familia judía ultraortodoxa. El rabino Rabinovitz, que era el padre, quiere que su único hijo, Jackie, dé continuación a la tradición familiar y se convierta en la 5ª generación de rabinos. Pero este elige otro camino y, por lo tanto, otra forma de expresión para sus aptitudes vocales y decide convertirse en cantante de jazz. Unos años más tarde, ahora haciéndose llamar Jack Robin, se ha convertido en un talentoso cantante de jazz. Tratando de construir una carrera como artista, sus ambiciones profesionales, su última instancia, entran en conflicto con las exigencias de su familia y su herencia. La película fue dirigida por Alan Crosland, que contó con la ayudantía de Gordon Hollingshead. El guion y adaptación fue de Alfred Cott y el titulado de Jack Hartmut. Louis Silver fue el encargado de la música y Hal Moore de la fotografía, siendo Harold Malcor el responsable del montaje. El elenco estuvo integrado por Al Johnson como Jackie Rabinovitz, luego Jack Robin, Warner Olan como cantor Rabinovitz, Eugene Bresserer como Sarah Rabinovitz, May McAvoy como Mary Dale, Otto Lederer como Moshe Judelson, Richard Tucker como Harry Lee, Jocelyn Rosenblatt como el mismo y Buddy Gordon como Jackie Rabinovitz a los 13 años. Nominada al Oscar por el mejor guion adaptado, recibió un Oscar honorífico por ser una producción pionera del cine sonoro, revolucionando la industria con el nuevo sistema. Pero existe una controversia, ya que si hablamos de cine sonoro, el cantor de jazz no sería la primer película sonora, sea cual fuere su duración, porque el 15 de abril del año 1903, en el Teatro Rivoli de la ciudad de Nueva York, Lee DeForest, un famoso inventor como otros tantos de la época, presentó ese día uno de sus últimos inventos, el Phonofilm, un método por el cual se le aplicaba sonido a las películas como una obra cinematográfica, y para demostrar la validez de su invento proyectó un total de 18 cortometrajes de diversas temáticas y tiempos de duración, de manera que el público y prensa que asistió a tal evento pudo disfrutar por primera vez del cine sonoro, destacándose entre los cortometrajes exhibidos por The Forest uno de 11 minutos de duración titulado Conchita Picker from Farceville, en el que aparecía cantando varias de sus coplas la artista española, que por aquellos tiempos contaba 15 años de edad. El cantor de jazz llevaba incorporado el sistema conocido como Vitaphone, que mejoraba el phonofill de The Forest. Este corto puede verse en YouTube por internet, donde Conchita Picker canta y se la ve sincronizadamente perfecta en sus labios, el sincro labial de las canciones, y además se oye el sonido de las castañuelas perfectamente bien. Pero la postura del cantor de jazz se mantenía y se la puede ver también en la misma página. El cantor de jazz finalmente fue considerado el primer filme sonoro de la historia del cine de los Estados Unidos. Vamos a escuchar el tema musical de la película El cantor de jazz, My Mammy, Mamita, por Al Johnson en una grabación de dicha época. Mammy, Mammy, the sunshine's east, the sunshine's west, but I know where the sunshine's best. Mammy, Mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. I'm a-coming. Sorry, I made you wait. I'm coming. I hope and trust I'm not late. Mammy, Mammy, I'd walk a million miles for one of your smiles on my mammy. Oh, mammy, the sunshine's east, the sunshine's west, but I know where the sunshine's best. Mammy, mammy, my little mammy, the sunshine's east, the sunshine's west, but I know where the sunshine's best. It's on my mammy I'm talking about, nobody else's. My little mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. Mammy, mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. I'm a-coming. Sorry, I made you wait. I'm coming. I hope and trust I'm not late. Mammy, I'm coming. I hope I didn't make you wait. Mammy, I'm coming. Oh, God, I hope I'm not late. Mammy, don't you know me? It's a little baby. I'd walk a million miles for one of your smiles on my mammy. Bueno, así nos ofrecía Al Johnson el tema de la película El cantor de jazz, My Mammy, Mamita, con esa característica que supo imponerle, con esa voz y esa forma de actuar que realmente atrapó al público norteamericano.